Buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Geraldine Zipagauta y estamos llamando de la empresa de acueducto y queremos hacerle unas pruebas sobre nuestro servicio, ya que muy posiblemente en los próximos días el servicio de agua no estará disponible, ya que queremos realizar mejoras con el fin de mejorar la calidad de nuestros usuarios. ¿Me podría regalar, por favor, su nombre? María Castro. Ah, muchísimas gracias. ¿Y en estos momentos se encuentra en su casa? ¿Y yo ahora? Ay, qué bien. Es que para ello necesitamos un poco de su disponibilidad de tiempo. ¿Sí puede? Pues todo depende a su disponibilidad y si nos puede colaborar. Sería. Bueno, muchísimas gracias. Entonces ahora la voy a remitir con uno de nuestros asesores. Bueno. Bueno. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para. Buenos días. ¿Qué tengo ahora? Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Mi nombre es Brigitte Suárez, yo seré quien la asesore en esta revisión. Me dicen que te llamas Aida Castro, ¿es cierto? Señorita. Bueno, para saber cuál es la calidad del agua que está recibiendo en su hogar, necesitamos que realice ciertas acciones que no le tomarán mucho tiempo y al contrario la beneficiarán. ¿Sí puede? Y señora, si no se demoran mucho, por favor. Trataremos de demorarnos lo menos posible. Se lo agradezco Bueno, mucho. señorita. Gracias. Bien, entonces yo le diré los pasos y usted me seguirá. Sí, señora. Ok. Bueno, primero es, necesito que se dirija a la llave más cercana y ábrala toda si es necesaria. Estoy en la cocina. ¿Abro la de la cocina? Sí, señora, abra la llave de la cocina. ¿Ya la abrí toda, toda? Ok. Bueno, mejor déjela a la mitad. Ya, señorita, ya la cerré por poquito. Ah, ok, necesito ahora que por favor oprima la tecla número 2 de su teléfono. Es para que nuestro sistema empiece a calcular la presión de esta. Bueno, señorita, la tecla número 2. ¿Ya la oprimió? Sí, señora. Ok, listo. Está nuestro sistema accediendo. Muy bien, por favor, cierre la llave ahora mismo. En 3 segunditos vamos a empezar a contar. ¿Ok? La cierro, la Sí. cierro. Sí, ciérrela, por favor. Ya la cerré. Bien, necesito, por favor, que vamos a contar a la cuenta de tres. Sí. Bien, entonces, vamos a contar. Entonces, uno, Uno, dos, dos, dos, dos. dos. Un señorita, dos. Aló. ¿Aún se encuentra con nosotros, señora? Sí, señora, ya hice dos, ¿cuántas veces? Qué pena, señora. Es que lo que pasa es que a veces el servidor se para. Por favor, en este preciso momento necesito que presione la tecla 5. Cinco. Error. ¿Señora? Error. No, pero me estoy presionando otra vez, ahí se la voy a presionar. Por favor, señora, necesito que en este momento se calme. Esto es un beneficio para usted. Necesito que se calme. Sí, señora, pero es que, o sea, no me parece lógico lo que usted me está diciendo. Igual no estoy haciendo caso. Estoy obteniendo la tecla número 5. Bueno, veo que aún sigue con nosotros. Por favor, abra la llave otra vez. Ya la abrí. Está abierta completamente. Bueno, entonces, ¿puede decirme de qué color ve el agua? ¿Perdón? ¿Que si Señorita, puede a ver, decirme? señorita, le digo negra, pues blanca, ¿eh? El agua es blanca. Bueno, sí, necesito que se calme, por favor, que yo simplemente la estoy asesorando. Bueno, pues ese asesoramiento ya no me parece lógico, pero bueno, señorita, a ver. Bueno, el agua en este momento es transparente. ¿Puede, Eso, por favor, transparente. tocar el agua y decirme en qué temperatura la siente? Pues fría, porque hoy amaneció lloviendo y todo está frío. Un segundo, por favor. Bueno, creo que al parecer el agua que está recibiendo en su hogar contiene un contaminante desconocido para el servicio de acueducto. Entonces, le pa no, señora, por favor, respire un momento. Es que, señorita, yo tengo niños chiquitos y lo que usted me está diciendo es grave. ¿Cómo así? A ver, termino rápido, a ver qué es lo que me va a decir. Le pido que mantenga la calma mientras lo comunico con mi supervisor en este momento. Un momentico, por favor. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y es la jura de bandera del muchacho. Buenos días. Yo soy la supervisora del asesor con la que estuvo hablando. Estaba pendiente de su caso y al parecer necesito que abra la llave y acerque el celular otra vez para escuchar la presión del agua, por favor. ¿Abro la llave? ¿Qué hago, señorita? Acerque el celular para yo poder escuchar la presión del agua. Si se le llega a caer el celular y se le moja. Pero es que es por su bienestar. No va a pasar nada. Momentico. Bueno, está bien. Yo la espero, tranquila. ¿Listo, señorita? Por favor, ¿puede acercar el celular a la llave? Estaba cerca la llave, señorita. Por favor, ¿puede acercar el celular a la llave? Es que necesito escuchar la presión del agua. Ya, señorita. ¿Y ahora ya la puede cerrar? Ya la cerré. Está bien, muchísimas gracias. ¿Usted se encuentra cerca al contador? ¿Al contador de qué? Del agua. No, estoy tan cerquita, está afuera en la calle. Bueno, ¿qué hago, señorita? Entonces, ¿puede abrir la llave otra vez? Sí, señorita. Bueno, muchísimas gracias. Si todo está en orden, si el agua sale perfectamente del color como está siempre, por favor, ¿puede marcar la tecla número 1? Sí, señora, ya la tecla número 1. Entonces ahora puede proseguir a tocar la tecla de colgar y dígame si funcionó. ¿La tecla de colgar? La tecla de colgar, porque todo esto ha sido una broma y gracias por su tiempo y atención prestada. Hasta la próxima. Oiga, señorita, venga, señorita. Venga, ¿cómo me dice que es una broma? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo me hace esto? Ya, señorita, buenos días y hasta luego.